Le vamos a delegar su tiempo de despacho para que entreviste y esté con todos los amigos de CG, porque él está ¿Me en Pirque. Sí, escucha? estamos en vivo y en este momento con Rodrigo Ursúa. Adelante, Rodrigo Ursúa, desde Pirque. CG, adelante, por favor. Hola Juan Carlos, muy buenos días a todos los auditores de la radio. Bueno, como tú bien lo dices, estamos hoy día, esta mañana, aquí una mañana de mucho sol, muy bonita en el sector principal, en la comuna de Pirque. Mira, estamos haciendo una visita que tiene relación con trabajos muy importantes que se van a desarrollar en la comuna. Te cuento que estamos, para situar a aquellas personas que se ubican en la comuna, en el sector de la vuelta del Pequeño Cotolengo, donde se ubica este centro. En este lugar tenemos instalados cinco generadores que van a suministrar energía de respaldo para unos trabajos que se van a hacer en la subestación Pirque el próximo domingo y el domingo subsiguiente. Estamos hablando del domingo 24 y el domingo 31. Pero como para saber un poquito más de estos temas técnicos que a veces son medios complejos, me acompaña nuestro jefe de delegación, que se llama Néstor Soto. Él es el jefe de la delegación WIN de CGE, que atiende la comuna de Pirque, un poco para comentar el por qué se está haciendo la instalación de estos equipos. Estamos esperando que llegue en los próximos minutos el alcalde Jaime Escudero para comentarle un poco esta mitigación. Néstor, buenos días. Estamos con la radio de Puente Alto, en vivo. Contar un poquito en qué consisten estos equipos, cuántos equipos hay instalados, cuál es la función que van a cumplir. Hola, buenos días. Bueno, principalmente el tema de los equipos está directamente relacionado con una mejora para el suministro de energía eléctrica, producto de que se baja la subestación Pirque, pero la baja va a ser en forma minoritaria y la baja se produce por un de la subestación que es para, en definitiva, dar un mejor servicio de ahora en adelante en cuanto a lo que es los voltajes, la variación y todo lo demás. Y estos equipos están instalados simplemente para darle un soporte en un horario bien acotado que va a ser durante los fines de semana siguientes y va a ser por una potencia total de 5 megas. Eso implica que las variaciones de voltaje no se van a ver afectadas en ningún momento, digámoslo así. Y va a ser netamente para sostener el servicio y mantenerlo en forma normal. Posterior a eso, estos equipos se sacan de acá y vuelven a la normalidad todo el suministro eléctrico. Ahora, yo te conversaba antes de este contacto, ¿por qué se instalan en este lugar? Porque generalmente uno asocia que si los trabajos se van a hacer en la subestación, que está en otro lugar de la comuna, estamos en el sector el principal. ¿Se elige por la configuración de la red misma? Efectivamente, por la configuración de la red y esta sería la zona que se impactaría más. No se van a ver afectados al 100%, pero donde más impactan las variaciones de voltaje. Entonces, el equipo se instala acá es para sostener y mantener el servicio normal, que es muy probable que los clientes ni siquiera lo perciban. Esas variaciones no lo van a percibir con estos equipos que estamos instalando ahora, digamos. Ok, mira, muchas gracias, Néstor. Era las palabras de nuestro jefe de delegación, quien tiene a cargo toda esta zona donde, bueno, hay muchos temas respecto a la continuidad del suministro eléctrico, y lo conversamos con el jefe de emergencia de la comuna, con Oscar Gallardo. Generalmente aquí tenemos mucha caída de árboles, algunos árboles que están en terrenos particulares, y también los temas de los choques a postes. Y como tú bien sabes, Juan Carlos, bueno, vamos a compartir durante estos días una información que habla de los choques a postes en la comuna de Puente Alto. Y hoy te quiero adelantar un poquitito lo que vamos a enviar en una notita de prensa respecto a. El pasado nosotros teníamos un promedio, fíjate, de 11 choques a postes mensuales en la comuna. Esta cantidad hoy día sube a 14 postes mensuales. ¿Qué es lo que nos preocupa? Y está aumentando la cantidad de este tipo de accidentes que afectan la continuidad del suministro eléctrico en distintos sectores de la comuna. Fíjate que a nivel de nosotros manejamos la comuna que tiene mayor cantidad de este tipo de accidentes, San Bernardo, y después le sigue Puente Alto, en lo que es la zona concesión de la compañía. Nos preocupa porque esto también afecta la calidad de suministro de nuestros clientes. Hay que recordar que la reparación de un poste simple, nuestro personal demora aproximadamente 4 horas, Entonces no es un tema menor. Fíjate que tuvimos afectación de más de 90.000 clientes el año pasado respecto a este tipo de accidentes. Entonces es un tema que lo estamos tratando en las reuniones que tenemos con las autoridades, y de hecho paso a comentarte que hace pocas semanas, y tú lo informaste prontamente, estuvimos ahí con el Seremi de Energía, con la delegada presidencial y representantes de las distintas comunas de la provincia cordillera, hablando de estos temas, hablando de cómo nosotros podemos mejorar la continuidad, la calidad del servicio, cómo podemos apoyar el trabajo que también realiza la compañía, informando que estamos haciendo en temas de inversión, en temas de despeje y poda de los árboles cerca de las líneas de distribución eléctrica, y entre otros elementos también, cómo podemos ir previniendo estos accidentes o estos factores que son externos y que afectan obviamente a nuestros clientes, como situaciones de hurto o intentos de hurto, robo de cable, que tuvimos ahí una situación en Puente Alto que afectó a más de 8.000 clientes de Puente Alto y todo el cajón del Maipo, digámoslo así, y también esta gran cantidad de accidentes. Entonces, fíjate, en estas conversaciones cabe destacar siempre la disposición a colaborar en todos los sentidos de los municipios, los distintos representantes que tenemos, en estas mesas de trabajo que estamos participando con el Seremi Energía. Ayer estuvimos en la provincia de Maipo, que está integrada por las comunas de Huin, de Paine, Caletetango y San Bernardo, y generamos también una mesa de trabajo para nosotros ir informando los planes que están en ejecución, en desarrollo, para este año. Y en el caso, volviendo al caso Puente Alto, ya se presentó hace algunas semanas un plan especial de inversión y de mantenimiento que comienza en este mes de julio y tiene fecha tope el 31 de diciembre. Así que es muy importante eso. Y estos trabajos se suman a todas las actividades que estamos haciendo. Estamos participando con nuestra oficina móvil en los gobiernos en terreno, estamos visitando las distintas comunas de la provincia cordillera por lo menos una vez al mes, estamos en coordinación con los municipios, con la delegación provincial, y estamos también dentro de otras áreas haciendo apoyando lo que es la labor social de la compañía a través de cursos de capacitación para mujeres jefas de hogar. Esto en apoyo al programa de jefas de hogar que tiene CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y estamos trabajando a nivel nacional implementando un nuevo ciclo de cursos que van a beneficiar, en la memoria no me falla, más de 151 mujeres de distintas comunas del país y también de la región metropolitana. Así que compartir un poco estas informaciones que estamos sacando, que estamos compartiendo con nuestros clientes, indicando e informando que estamos en terreno, que estamos haciendo distintas acciones con los municipios, adelantar que estamos ya en un trabajo muy avanzado en el sector de Ciudad del Este y toda esa zona que se vieron afectados por interrupciones de servicio, y eso es bastante positivo porque impacta de manera favorable la continuidad y la calidad del servicio, Juan Carlos, para nuestros clientes de la comuna de Puente Alto. La señora Rosita Espinosa te manda salud y dice: oiga, pero ¿por qué, Juan Carlos, tanto choque a poste, mucha imprudencia? Y es verdad que siguen robando cable en ciertas poblaciones y por eso se corta la luz. ¿Por qué se corta la luz habitualmente en Puente Alto? ¿Estás por ahí? Por ahí estábamos con Rodrigo, ahí te llegó una pregunta a una señora que tenía que ver, bueno, ¿y qué pasa, Juan Carlos, con los postes, con los choques de postes? La gente es muy imprudente, don Rodrigo, preguntan. ¿Y qué pasa con los cortes de la luz? ¿Por qué son tan frecuentes? ¿Y qué se debe hacer en caso que se corte? A ver, muy buena la pregunta. Importante decir que la situación de este tipo de accidentes obedece a distintas causas. Comentar un hecho que no es solamente en la región metropolitana. Fíjate que nosotros como compañía estamos presentes de las regiones de Arica y Nacota hasta la región de Los Lagos. Sí, tenemos más o menos a nivel nacional cerca de 3 millones de clientes. Durante el año pasado, durante el 2021, se vieron afectados por este tipo de accidentes 1.800.000 clientes que sufrieron cortes de suministro debido a este tipo de accidentes. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto en relación a conductas imprudentes, generalmente? No podemos indicar o clasificar en algún solo tipo de conducta la recurrencia a este tipo de accidentes, porque participan buses de transporte colectivo, vehículos de carga, vehículos de pasajeros menores, camiones, camiones recolectores de basura, repartidores de bebidas. Estamos hablando no solamente de una afectación en las grandes avenidas, estamos hablando de estos tipos de accidentes en caleteras de autopistas, en pasajes, al interior de villas y poblaciones. Estamos también hablando de conductas de intentos de hurto revocable que se han dado, y el problema es que esto genera graves problemas en la continuidad, en los sistemas de seguridad de las redes, teniendo en algunos casos accidentes fatales para las personas que están cometiendo este delito, y todo esto afecta la calidad del servicio. También tenemos personas que se están conectando de manera irregular, entonces si tú haces una sumatoria de los factores por qué se corta la luz, tenemos una amplia variedad que tiene que ver con los mayores consumos, que tiene que ver con una serie de situaciones que también a veces nos afectan, como lo que son las fallas de transmisión. Las empresas que nosotros nos proveen de energía han tenido algunos inconvenientes y esto también afecta que nosotros podamos entregar un suministro estable a nuestros clientes. Entonces tenemos una sumatoria de elementos que siempre están en revisión, que siempre tenemos medidas de mitigación, como este caso que yo te comento en la comuna de Pirque, que estaba haciendo un mantenimiento profundo, un mantenimiento de la subestación que tenemos ubicada en esta comuna, y que tiene relación con una mejora y una estabilidad en el servicio eléctrico para los clientes. Por eso se instalan estos equipos y esto se hace frecuentemente en distintas instalaciones. Pero a pesar de ese trabajo, existe esta problemática, y lo que nos preocupa es que esto aumenta. Estas cifras aumentan, Juan Carlos, en pandemia, en distintos sectores, y puede tener también relación con una mayor cantidad de vehículos que tenemos en nuestras calles, y que también eso afecta y tiene incidencia en cómo estamos diseñando las políticas de tránsito. Por eso nuestro llamado a las autoridades a generar campañas preventivas, porque esto no es solamente el corte de luz. Y hay que decirlo, aquí hay involucrada la seguridad de las personas que están en estos vehículos y de aquellas personas que están transitando en las vías públicas. Y para la compañía siempre la seguridad es un tema fundamental, porque nosotros trabajamos en un área con la energía que es muy peligrosa. Entonces, la energía eléctrica produce accidentes que pueden ser fatales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una alta recurrencia de accidentes que pueden ser evitados, estamos también hablando y haciendo un llamado a toda la comunidad y a las autoridades a generar una mirada que nos permita ir protegiendo también a la comunidad de este tipo de accidentes, porque cuando ocurre un choque a poste puede ir pasando un ciclista, un peatón, una persona que afortunadamente no ha ocurrido, pero la idea es que no tengamos que lamentar este tipo de situaciones. Entonces, nosotros desde el punto de vista eléctrico siempre estamos pendientes de este tipo de situaciones, estamos en línea con los equipos de emergencia, con las comunidades, estamos haciendo distintas capacitaciones en cuanto a los protocolos de comunicación, y eso es bastante positivo, Juan Carlos, desde el punto de vista. Me parece muy atendible, muy claro y muy precisa esta información, que ha quedado una vez más registrada para seguir repitiéndola durante la semana. Muy amable, Rodrigo Ursúa, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, un cordial saludo siempre, insistir a todos nuestros clientes. Cuando usted tenga una falla, cuando usted tenga una anomalía en su servicio o vea una situación de peligro, mire, hoy día nosotros tenemos en nuestra página web, www.cge.cl, un banner, una información que aparece de manera destacada, y usted la pincha e inmediatamente puede tomar contacto con nosotros. ¿Y qué tiene que ver con nuestros canales de contacto? Está el Twitter, la página, y está nuestra línea gratuita 800-800-767. Usted puede llamar de cualquier lugar. Y muchas veces dice, es que no tengo mi número de reclamo. Usted insiste, hasta la segunda vez va a ser contactado por un operador telefónico. Entonces, tenemos el Twitter, tenemos nuestra página donde usted puede hacer rápidamente un reclamo y alertarnos que está sin servicio, que está con baja voltaje, que tiene algún problema, que usted ha visto alguna situación anómala que puede afectar a usted y a su comunidad con estas conexiones irregulares, con una serie de situaciones que a veces se registran en las comunas donde estamos presentes, y es bueno que nuestros clientes tengan la posibilidad de avisarnos en la forma discreta, en canales que están habilitados especialmente para hacer ese tipo de denuncias, nosotros poder ir a terreno y poder resolver, porque estamos hablando de situaciones de riesgo para las personas, para sus bienes, para sus familias, y eso es lo que nos importa hoy día, tener un servicio de calidad, ir resolviendo los problemas, estar en contacto con las autoridades, con las comunidades y, por cierto, con la Radio Puente Alto, que es un tremendo aliado en todas estas comunicaciones que nos permiten ir contando lo que estamos haciendo y también reiterando información importante para nuestros clientes, Juan Carlos. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengas un lindo día y gracias por tu gentileza y amabilidad. Que estés bien. Muy buenos días. Hasta luego.